entrevista con César Nava, candidato del Partido Acción Nacional a diputado por el diputado federal por el Distrito 15, y esto fue lo que nos dijo. Es una campaña esta que estamos viviendo atípica por varias razones, pero una de ellas es por el papel que está jugando Internet. ¿Por qué destinar recursos para estos espacios? Pienso, por ejemplo, en el noticiario que tiene en YouTube o el destinar parte del tiempo a informar la actividad en Twitter. ¿Cuál es el objetivo de usar estas herramientas? Bueno, se trata de llegar al mayor número de gente posible, de la mejor manera posible, y con las restricciones legales, primero, que impiden contratar directamente spots, y luego también con las nuevas tecnologías que nos permiten hacer cosas distintas, frescas, nuevas. Hemos querido innovar y hacer una campaña distinta. Yo estoy muy contento con lo que hemos logrado hasta ahora. Invito a todo el público a seguirnos en la página de internet, que es www.cesarnava.com, y ver nuestro noticiero, como mencionas, todos los lunes y jueves. En fin, una serie de actividades que estamos difundiendo, una página muy interactiva, dejar sus comentarios. Lo más importante aquí en esta campaña es escuchar a la gente, y por eso es tan importante que puedan pasar y que puedan dejar su opinión o alguna solicitud concreta. ¿Qué impacto tienen estas tecnologías? Se lo pregunto por el número de usuarios que puede tener la red. Es una potencialidad desconocida, es decir, inmensa. Puede tener un impacto enorme dependiendo de la naturaleza de la noticia, sin duda. Lo importante es que estamos en una campaña abierta de cara a los ciudadanos, subiendo información en tiempo real, lo cual hace también una campaña divertida. Yo creo que las campañas no tienen que ser solemnes ni aburridas, ni tampoco perderse en el anonimato de los mítines tradicionales, sino esta clase de comunicación que sea más ágil, más flexible, que permita hablar de uno a uno. Ahora, esta es la parte de las formas que cada candidato busca, la mejor manera de transmitir un mensaje. Pero en el tema del contenido, ¿cuál es el planteamiento, cuál es la propuesta de César Nava de lo que está en juego en esta elección? Bueno, una de las preocupaciones más sentidas, tanto de la población de Benito Juárez como del DF y sin duda de todo el país, es la inseguridad pública. Y yo quiero poner atención especialmente a los delitos más comunes, que son el 75% de los delitos que se cometen en todo el país, que son los delitos contra el patrimonio de las personas, es decir, robo en diferentes modalidades, asalto a mano armada en la calle, robo a casa habitación, robo de vehículo. Y para estos delitos se ha dado una propuesta formal que consiste en aplicar una tercera sentencia, como se conoce en otros países, un tercer strike para los reincidentes. La primera condena implica la condena ordinaria de prisión, la segunda sentencia implica el doble de la condena de prisión automáticamente, y la tercera sentencia implicaría ya en forma automática la cadena perpetua, de manera tal que el delincuente no pueda salir, no pueda tener ningún beneficio y esté donde debe estar, que es tras la cárcel, ya que ha demostrado que no se va a readaptar, que ha demostrado que es antisocial y que es una amenaza para el patrimonio y para la integridad de todas las personas. En el tema de seguridad pública se han presentado dos críticas a la estrategia del gobierno. Una es que se ha privilegiado el enfoque de seguridad policiaca, digamos, de los elementos de los cuerpos de seguridad sobre el contenido social de la pobreza y de sus efectos, sus vinculaciones también con el tema de la inseguridad. ¿Cuál sería la postura de César Nava sobre este planteamiento? Bueno, el gobierno tiene dos manos, la izquierda y la derecha. La izquierda para prevenir y la derecha para corregir los fallos o corregir las manifestaciones violentas del crimen organizado. Y se están utilizando ambas manos. En la izquierda, por ejemplo, basta recordar que las cantidades millonarias que se decomisaron al señor Chen Liyegong, el famoso chino, conforme a la ley, la tercera parte de eso fue destinado a la construcción de clínicas para la rehabilitación de adictos, y ya están 300 clínicas en construcción para estos efectos. Es una muestra concreta de cómo se puede hacer con el dinero obtenido de los decomisos, obras de prevención y para evitar adicciones. Y en la vía de la corrección, en la vía policiaca, pues también se tienen que hacer acciones como las de esta semana en Michoacán, pues que revela que un estado generalizado de cosas en ese estado, que por cierto no es el único estado del país que vive esa situación, yo creo que no están todavía los que son, es algo que lamentablemente ocurre en todo el país, y lo que estamos viendo en Michoacán es un botón de muestra que desafortunadamente se repite en otras entidades. Sobre este tema, licenciado César Nava, candidato del PAN a diputado o el Distrito 15, el Distrito Federal número 15, el otro señalamiento es que hay un uso electoral del tema de la seguridad pública. Eso ha dicho la oposición, particularmente en los últimos días. ¿Qué le respondería? los partidos de oposición quieren hacer esto como una operación electoral, cuando está a la vista de todos que entre los 10 alcaldes detenidos hay 2 panistas, y por cierto, 2 de los 3 alcaldes panistas más importantes del estado, el de Ciudad Hidalgo y el de Uruapan, solamente por encima de él estaría el de Zamora. Ojalá que se concluyan las investigaciones y si no tienen ningún indicio de responsabilidad puedan ser liberados, pero por lo pronto es un operativo que ha alcanzado a todos los partidos. La justicia no tiene tiempos, no tiene cálculos electorales, es como es, nunca será un buen momento, siempre habrá críticas para hacerlo, pero yo aplaudo y felicito y respaldo absolutamente un operativo de esta naturaleza, que ojalá sea el primero de varios que veamos en todo el país. Finalmente, licenciado César Nava, si gana esta elección, ¿buscará la coordinación de la bancada del PAN? Yo estoy listo para coordinar a los diputados del PAN y estoy listo también para asumir cualquier función que se me encomiende. Es una decisión que tomará el presidente del partido, Germán Martínez. Por ahora mi mente está en el 5 de julio, es lo que tengo presente, ganar contundentemente y luego ya ponerme en manos de mis compañeros y del presidente de mi partido para la tarea que me sea encomendada. Licenciado, le agradezco mucho estos minutos. A ti, Mario, muchísimas gracias, un saludo a todos en todo el país. Bueno, hasta ahí esta conversación. 7